a mover la colita. A ver el Fat Lula, se igualichaba bailando. Sí. Saltando, saltando, saltando, chicos. Pegando la vuelta. Todos, todos, todos, chicos, haciendo palmas. Cuando te pones la pollera colorada, porque te hace más flaquita, te queda una pintura zurdo. En cambio a mí no me gusta cuando usas la negrita, porque te hace más gordita y se te marca la colita. Los hombres cuando te miran te empiezan a espar, se ponen medio loquitos y no paran de gritar. Va a matar otra meta. Que mueva la colita, que mueva la colita, que mueva la colita. Con la pollera puta, que mueva. Que mueva la colita, que mueva la colita, que mueva la colita. Esa mujer va a matar, va a matar. Que mueva la colita, que mueva la colita, que mueva la colita. Con la pollera puta, y esa. Y esto es Arturo Benito. Ahora va a tener tú. Pegando la vuelta. Me gusta cuando te pones la pollera colorada, porque te hace más flaquita y te queda una pinturita. Vamos picando. A mí no me gusta cuando usas el grito, Vicente, porque te hace más como falú y te marca la colita. Los hombres cuando te miran empiezan todos a silbar. Luca, se ponen medio loquitos y no paran de gritar. Vuelta, Pincacho, cacho. Y llegó el ritmo, el ritmo. A ver, todos con las palmas arriba, que dice bien fuerte. Que mueva la colita, la colita, la colita, esa mujer va a matar. Que mueva la colita, que mueva la colita, que mueva la colita. Con la pollera justa en palme. Vamos, Maestrul. Esa mujer va a matar, primero de mayo, eso. Que explote Palmira moviendo la colita, todo. Mueve la colita, pero con el ritmo. Esto se está yendo, Vamos, Pikachu. Primero de mayo, se fue. ¡Báilalo! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Qué fiesta realmente!